menos pantallas, más conexión. Historias y estrategias ante la violencia de estar conectadas en la era digital. Un collage de ternura feminista. Amar un río, amar los árboles, amar las olas, a otro igual. ¿Cuáles son esos detalles que se han perdido y que nos recuerdan que amamos la vida? Busquemos varias imágenes que nos recuerden que amamos a seres que viven y sienten nuestro amor. Si encontramos una imagen de una libreta vieja, la podemos cortar con la mano, con una tijera o como quieras. En una hoja en blanco podemos dibujar nuestro corazón y dentro de él podemos ir colocando sus recortes que nos recuerdan que amar es un acto de rebeldía. Que compartir nuestra vida y tiempo con seres y causas que nos rodean nos hace sentir bien. Dedicarnos el tiempo para la presencia y escucha activa, eso nos recuerda lo que amamos, nos llena y nos conecta con nosotras mismas y con la esencia de nuestro ser. Amar un río, amar los árboles, amar las olas, a otro igual. Coloquemos este corazón en un lugar de la casa o en un espacio, como un recordatorio que amar es importante y que requiere de nosotras, de nuestro tiempo y de nuestra acción. Tendremos presente que podemos tomar un espacio para nosotras y para realizar las actividades que nos hemos propuesto y que nos llenan el corazón. Nuestra ternura feminista nos recuerda que nuestra vida es valiosa, única e importante, que nos llena el corazón y la vida cada día. Menos pantallas, más conexión. Historias y estrategias ante la violencia de estar conectadas en la era digital.